Ya estamos con el diputado Eduardo Rubio aquí en estudios, pero antes queríamos por lo menos que saludaran. Se negaban un poco a estar en el frente a los micrófonos por esa condición de humildad que tienen. Le voy a pedir a Jorge que se ponga un poquito más de frente al micrófono. Jorge Olivera, Jorge Laín, de la agrupación del 26 de marzo de Unidad Popular de Buenos Aires, que cruzaron para ser protagonistas de la jornada electoral de ayer. Estuvieron en puestos los dos, creo. A Jorge lo vi acá abajo, a Laín, y Olivera sé que anduvo por otros lados. Bienvenidos, ¿cómo andan los dos? Buenos días y bueno, un abrazo y un saludo a los compañeros. Creo que fue una jornada muy buena y una jornada para los compañeros de Buenos Aires, para la agrupación Buenos Aires, con mucho esfuerzo. Y creo que hay que seguir remándola. Yo creo que acá, dentro de lo que uno espera, hay posibilidades, tenemos la posibilidad de seguir en la lucha y la pelea. Pero antes que nada, que venía con eso, me llegó un saludo a Osvalparda, a Maite y a que falleció el papá. Un saludo grande. Pero bueno. Y un abrazo a todos los compañeros, principalmente a aquellos compañeros de en Uruguay que metieron, hicieron un tremendo esfuerzo, y la lucha sigue, ¿no? La pelea sigue, esto no hay que bajar los brazos, incluso en Buenos Aires. Seguro, sin duda. ¿Y cómo anduvo también, Jorge, además de tu reflexión, qué pasó con la avenida de uruguayos esta vuelta? Pues estaban por ahí diciendo que fue importante para el Frente Amplio largar a último momento también un esfuerzo en ese sentido. ¿Tienen una visión sobre eso ustedes? Bueno, muy buenos días, compañeros. Vinimos una vez más, como venimos siempre. Esto no es un compromiso, es un tema más de conciencia. Sí, esta vez no se notó el aluvión ese frente amplista desde Buenos Aires, el voto buquebús, como le llamamos nosotros, estuvo limitado, muy limitado, no se notó en realidad. Mismo nosotros estuvimos ahí en la terminal y no veíamos llegar muchos, y si había alguno por ahí, no venía con aquella algarabía, con aquello que venía antes, se notaba algo así, algo de eso. Bueno, y la visión de la jornada, mirando hacia adelante, lo que planteaba Jorge, ¿cómo la ves vos? Y bueno, hay que seguir remándola, como dice el compañero Olivera, esto no termina acá, la militancia por nuestras ideas termina cuando nosotros nos vamos de este mundo, no antes. Así que bueno, quizás haya que tomar otro envión, replantear algunas cosas, pero la lucha continúa. Bueno, nos quedamos con ganas, seguiremos conversando de la Argentina, además que allá sí se ratificó presidente, como era de esperar, Alberto Fernández, con menos diferencia de lo que se decía. En primero se hablaba del 53%, al final fue, creo que anda 47, 48 contra 47, 40. 47,7, 8. Exactamente. Digo, hay que hacer un replanteo también en Argentina, ¿no? Claro, acá la idea era sacar a Macri primero. La idea es sacar a Macri. Después, la idea fue, o sea, ganó la sacada Macri. Claro. Después vamos a ver, hay que remarla. ¿Por dónde? Allá, hoy escuchaba un dicho de un compañero que decía, vamos a tener que seguir remando en dulce leche, ¿no? Sí. No es fácil, no es chanca. Bueno, diputado Eduardo Rubio, se imaginará que hay mucha avidez por escucharlo. Queremos tener sacamos unos minutos de estar conversando con los compañeros afuera, porque además vas a estar en la audición, de 12 y cuarto, pero te imaginas que ha sido una mañana con muchos mensajes, reflexiones, consultas y reafirmaciones de lucha hacia adelante, ni que hablar también en los mensajes, ¿no? Bueno, primero que nada, el saludo a los compañeros de Buenos Aires, acá un ejemplo de la militancia del 26. Se fajaron estos días, tomaron más suelca en la playa, me parece, tan quemadito. Un saludo también a toda la militancia de la Unidad Popular, a los compañeros del 26, en todo el país. Podría nombrar cada uno de los departamentos, lo que conversábamos ayer, el esfuerzo de semanas, de meses, de lucha en algunos casos. Un saludo especial a la juventud del 26 de marzo, con las que terminamos anoche allá en el local central, con sus angustias, con su golpe Sí. De primeras batallas. Nos acordábamos con Beatriz que lo que fue la noche de noviembre del 71, ¿no? Cuando mucha gente también lloraba en aquellos comités, y son parte de la experiencia de lucha y de vida. Yo creo que no llegamos a mantener la banca, que esto es un golpe, no cumplimos el objetivo que nos planteamos electoralmente. Tenemos que verlo así, con objetividad. Creo que hay que analizar en profundidad, no hay que salir a lo pampa buscando ni responsabilidades, ni inventando causas, ni culpando al pueblo, ¿no? Es lo peor que uno puede hacer. En todo caso, preguntémonos cómo no pudimos llegar a toda la gente con nuestra propuesta. Y también hay que ubicar en qué marco se da esta lucha. Acá hay un dato, para nosotros el dato más duro es que no vamos a estar en el Parlamento. Ese es un dato para nosotros. Para el Uruguay el dato más importante es que creo que se acabó el periodo del Frente Amplio en el gobierno. Ese es el dato político. Para vos ya, la lectura es que ya llega a retener el gobierno. Pero que ellos piensan lo mismo. Ya basta ver el discurso de Martínez y cómo reaccionó y cómo reaccionaron los principales dirigentes del Frente Amplio. En la previa, yo en conversaciones en el Parlamento, ya algunos me habían anticipado que eran conscientes de esto. Lo que pasa es que no todo el mundo tenía la misma conciencia. Y esto le plantea al Uruguay una nueva etapa, y nos plantea a nosotros una nueva etapa. Entonces, ¿qué va a pasar en este Uruguay si se consolida el triunfo de la calle, una alianza con todos los sectores de la derecha tradicional y de centro-derecha? Y cómo reconstruir, cómo afirmamos una política desde la izquierda en el enfrentamiento a un tiempo que va a ser muy duro. Ganar a Martínez o ganar a la calle, el tiempo que se avecina va a ser duro. Por eso es que honestamente decimos que nos duele no haber podido mantener ese lugar en el Parlamento, porque no para nosotros, para la lucha del pueblo hubiera sido una herramienta más. Sin esa herramienta la lucha se va a dar igual. Y acá lo que hay que plantearnos es, yo creo que hoy uno de los compañeros que llamaba, Emiliano. Sí, joven de Salinas. 13 años. Y decía, ganamos en militancia, no logramos transformarlo en votos, a no perder el avance que logramos en organización en militancia. Yo creo que esa es la síntesis más acabada, porque el tiempo que se viene es de lucha. Gonzalo Abella lo escuchaba, planteaba la necesaria inserción con los movimientos sociales, porque ahora va a venir la lucha por la seguridad social, la lucha por el salario, por el trabajo. Todas las luchas que estaban planteadas hasta ahora se van a agudizar, porque lo dijimos en campaña y reafirmamos, el modelo se agotó, la crisis está instalada. Y gane Fernández en Argentina o no gane, esto, yo creo que el espejo en el que hay que mirarse es el espejo de Chile. Porque hay el espejo en el que se miraron todos los que nos gobernaron y los que nos van a gobernar. Entonces, por ahí va la cosa. Muchos análisis, Rubio, de que, claro, hoy no nos vamos a extender mucho, pero hablan mucho de como que el apoyo pasa también por cuánto estás en televisión, la visibilidad desde la televisión, que te invitaran, a vos, digo, a los candidatos de Unidad Popular. ¿Cuánta importancia le das en este resultado, de ese factor, por ejemplo? Bueno, tiene importancia. A ver, nosotros tuvimos 3 años y medio en el que semana por medio estábamos en un programa de televisión, lo que nos dio mucha visibilidad. Yo les pido que saquen la cuenta, en este último año, cuántas veces estuvimos generando hechos políticos muy importantes, como el proyectos de ley como el de la apicultura, el de las curtiembres, hasta la interpelación. Sí, fue en este periodo último. La interpelación fue a finales del año pasado. Se superpuso la renuncia de Sendic, me parece, en esos días. Y una interpelación a dos ministros hubiera dado, pero ya creo que hubo una definición de bajar la visibilidad. Después hay un problema de plata. Yo creo que los votos más caros del Uruguay son los votos de Novik. O sea, ¿cuánto gastó Novik en la campaña para sacar un diputado? Ahora, ustedes analicen lo más caro en publicidad son los informativos, las notas de los informativos. Fíjense en cuántas notas le hicieron a Novi en el último tiempo y a otros candidatos. A Manini ni hablar. Manini fue la estrella de la televisión del último año. Entonces, tiene importancia. Ahora, yo iría más en lo que tiene que ver con nosotros, porque esa lucha y esa dificultad la vamos a tener siempre, por nuestra concepción de la política. Nunca nos van a regalar espacios televisivos. Yo creo que lo nuestro va más por pensar, bueno, ¿cuándo fue que reactivamos nuestra estructura organizativa? ¿Cuánto, en estos últimos 4 años, cuánta presencia barrial tuvimos? ¿Cuánta presencia? Y hubo lugares que hay que destacarlo, ¿verdad? Uh-huh. ¿No? Es que, y no tuvo un resultado electoral simétrico. Pero cuando te dicen, Rubio, otros tuvieron más votos y no tienen esa estructura organizativa, esa presencia territorial. Sí, pero eso no es que sea ahora, eso ha sido siempre así. Yo soy muy viejo, pero ¿qué estructura territorial tenía Chico Tasso? La Espica. Uh-huh. Fue un fenómeno social empujado por el poder. O sea, no, uh-huh, tuvo el poder atrás. La estructura del Partido Nacional. Chico Tasso tenía una estructura. Era un comentarista radial. Y fue el boom electoral. Lo ves en el mundo entero. Hay boom electorales que surgen por las condiciones sociales o de la sociedad. Yo creo que hay en este momento una crisis grande de valores y de... Hay una desideologización. Hay el predominio de una ideología. Claro, porque vacío no hay. No hay. Si no hay una, hay otra. Lo que no hay un predominio es una ideología revolucionaria. Entonces, puede ser... en Italia fue candidato a presidente y tuvo mucho voto, un payaso. Uh-huh. En San Pablo también. Uh-huh. Entonces... esas cosas, ¿cómo te las explicás? Por un estado de la sociedad, ¿no? Los votos Manini. No son votos de los soldados. Uh-huh. Hay de los soldados, pero ahí hay votos. Lo vimos en los circuitos, lo vimos en la calle. Discutíamos con gente. No, es un fenómeno social. Entonces, el problema es que podés tener votos sin organización. Y podés, uh-huh, tener hasta muchísimos votos. Ahora... Uh-huh. Ese es nuestro objetivo. Yo creo que ese no es el objetivo, porque los votos sin organización se fuman y no transforman nada. Claro. Entonces, para tener votos, nosotros debemos tenerlos con organización, porque nuestro objetivo no es estar en una banca en el Parlamento. Su objetivo, uh-huh, es cambiar y transformar la sociedad. Uh-huh. Pero yo creo que esto son cosas, mucho más tarde, ¿qué me importa todo eso? No tenemos, uh-huh, el diputado. Hay que pasar un... para mucho un duelo, como se dice normalmente, sí. Pero hay que analizar las cosas con frialdad, en profundidad. Uh-huh. Y lo primero que yo digo, porque he escuchado, me han dicho, che, la gente, que no, la gente, el pueblo es el pueblo, y a él nos debemos, y con él tenemos que hacer este proceso revolucionario que nos proponemos. Los problemas no están en el pueblo, están en otro lado. Eduardo Rubio, gracias. Estos minutos vas a estar con la audición 12:30. Bueno, y a los dos Jorge de Buenos Aires, ¿se vuelven hoy? ¿Se van? No, volvemos hoy. No. Pero déjame agregar una cosita que es importante que decía el compañero, ¿no? Eduardo. Hoy a la mañana me llama un compañero, un periodista, Felipe Piscina, de Buenos Aires, uh-huh, y alguna cosita hablamos, y él me decía que el Frente iba a perder el gobierno. Uh-huh. Entonces yo le digo, sí, lo que pasa es que el Frente, hay marketing... La televisión vende, están expuestos, pero el tema es que acá la derecha está ganando, ha ganado mucho, y Manini Río lo creó el Frente, ¿no? Es el monstruo que creó el Frente. Sí. Él me decía que sí, que bueno, cuando vuelva a Buenos Aires, que lo llame a la tarde para charlar un rato más, y ellos creen, están muy creídos en Buenos Aires, o saben que en Buenos Aires, que el Frente pierde la banca. Ya lo decía Eduardo y lo decía ayer anoche, el ingeniero Martínez, en su discurso, un discurso de despedida, ¿no? Así que bueno, pero a redoblar el esfuerzo, y vuelvo a reiterar las felicitaciones a toda la gente, y lo decía un poco Eduardo, no solamente en Montevideo, sino también en el interior, sí, que es doble el esfuerzo hoy. Así que bueno, vamos arriba. Y el abrazo a todos los compañeros por allá. Nos vamos a seguir encontrando, por supuesto. Hacemos la pausa y bueno, vamos a seguir buscando más reflexiones a nivel de referentes de la Unidad Popular.